Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad. Estamos en comunicación con Luna Jercovici y Irupe Muñoz, Luna oriunda de Radatili, y su compañera Irupe de Jesús María, Córdoba. Ellas son realizadoras y han hecho este cortometraje que les comentaba hace un rato. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy contentas. Bueno, me imagino, ¿no? Así que bueno, el corto que ustedes hicieron, lo hicieron dentro de lo que es la carrera. ¿Ustedes son estudiantes de cine o algo parecido? Así es, estudiamos cine y televisión en la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. El trabajo que hicimos fue para la materia de animación, que se cursa en cuarto año. Y ahora, bueno, ya estamos en proceso de tesis. ¿De tesis de la carrera? Claro, en la búsqueda en realidad. ¿Buscando qué, sobre qué van a hacer la tesis? La verdad que estamos indagando, podemos hacer tanto un audiovisual como una investigación, pero sí lo que sabemos es que nos interesan estas temáticas sociales por las que sentimos la necesidad de hablar, así que seguramente esté relacionado con algo por el estilo. Bueno, ¿y de qué se trata el corto que hicieron juntas? El cortometraje es una animación en la que una abuela y una nieta están viendo televisión y justo ven el debate de senadores y diputados sobre la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, a medida que van escuchando los discursos de los senadores que generalmente están en contra y tienen argumentos bastante decadentes, van tomando posición al respecto y nada, la abuelita resulta ser una abuela de Plaza de Mayo y la nieta una compañera feminista que está a favor de la lucha por el aborto y la invita a su abuela a que se sume a esta lucha también. Ajá. Que las atraviesa a ambas. Bien, bueno, hasta ahí porque si no lo spoileamos ya. No cuentes más. Bueno, y hay una posibilidad de que el corto llegue a un festival en Barcelona. ¿Cómo es esto? El corto está participando en el concurso de Donam Cine, en el que tiene dos instancias, la cual la primera es a través de la votación del público. Es por eso que estamos haciendo difusión para que la gente que nos acompañe en este proceso y en este trabajo y en esta lucha nos ayude con su voto para poder pasar a la instancia de la votación del jurado. ¿Y cómo les puede ayudar la gente? Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Somos Resistencia Cortometraje y ahí está el link de votación. La gente entra y tiene ahí como una barra donde se pone el puntaje que cada uno cree pertinente para nuestro corto. Y nada, o sea, más que nada entrar al Facebook, ahí está también el link del cortometraje, pueden ver, pueden comentar. Claro, o sea, en esa página comunicamos toda la información de los distintos recorridos que está teniendo el cortometraje en distintos festivales y muestras y espacios que nos invitan, y en esa misma página está, digamos, el comunicado que comunicamos para que nos ayuden con la votación del festival Donam Cine en España. Pueden entrar, digamos, en la noticia y manda directamente para la votación. Así nos ayudan con su voto. Bueno, depende de eso, que entre o no, digamos, de la votación de la gente, exclusivamente. Sí, es la primera instancia del festival y después pasaría a la votación del jurado, pero necesitamos el apoyo del público para poder clasificar. Ah, bien, bien. ¿Y ustedes lo hicieron entre ustedes dos solas o participó más gente? Sí, más que nada lo hicimos nosotras dos, todo el proceso. Tuvimos ayuda de compañeras que aportaron con materiales, cámaras, pero desde la preproducción, todo el rodaje y edición, sí lo hicimos Luna y yo, solas casi. Pero nada, teníamos ayuda y apoyo tanto de nuestras familias como de amigas y amigos que nos ayudaban de la forma que podían. En la foto que sale en el diario están con dos muñequitas. ¿Son esas las actrices, digamos? Sí, ellas son las protagonistas del corto. Ajá. ¿Y la música? ¿Es original? Digamos, los audios son los discursos originales y en más, la música fueron registradas en las marchas y distintas intervenciones que se hicieron a lo largo del año pasado. O sea, las canciones son de las marchas del movimiento feminista. Ajá. Y bueno, y todos los otros sonidos los fuimos recreando y buscando para que se fueran acompañando con el discurso. ¿El montaje de sonido lo hacen ustedes también? Sí, todo. Nosotras grabamos muchas cosas, muchos sonidos, también buscamos desde internet y las grabaciones de las canciones, las marchas, también las hicimos nosotras, yendo y poniendo el cuerpo también ahí desde esta forma. Ah, mira, buenísimo. Bueno, ¿y cuánto tiempo les llevó a hacer el corto? Empezamos el año pasado a idearla, en marzo más o menos. Y bueno, entre que empezamos a armar todas las muñecas, o sea, el trabajo en sí de preproducción, de armar muñecas, armar maquetas y eso, empezó en octubre, noviembre más o menos, y el rodaje lo hicimos en la primera semana de diciembre. El rodaje fueron 4 días, teníamos que hacer foto por foto, cada movimiento que se ve está hecho en una foto. Claro, es la técnica que se llama stop motion, ¿no? Claro, es el stop motion, sí, son 24 fotos por segundo, entonces en esas 24 fotos íbamos recreando algún mínimo movimiento. Claro. Es súper, demanda mucho tiempo, mucha atención, sí. Y mucha dedicación, cada movimiento mínimo y que no se nos mueva nada de la maqueta, ni la cámara, claro, ni las luces. Que se mueva, entonces, solo lo que se tiene que mover, pero lo otro no se tiene que mover. Claro. Entonces como que es para hacer ese minuto y medio, 2 minutos que es el corto, nos llevó bastantes días. Sí, sí. Que en cambio, cuando filmamos en general, un minuto es una toma en un cortometraje, claro, normal. Pero nada, eso nos llevó mucho tiempo, en realidad cada movimiento es dedicarle tiempo y paciencia más que nada. Sí, sí. Las muñecas son construidas por ustedes, digamos, la parte articulada, el esqueleto, me refiero, de las muñecas. Sí. ¿Son construidas por ustedes? Sí, las hicimos nosotras, o sea, de parte de la facultad nos dieron algunos recursos recursos como para aprender a armarlas. Tienen una estructura de alambre y también masilla en las partes que no se tienen que mover. Claro. Entonces están articuladas las rodillas, los hombros y los codos del cuerpo de las muñecas. Ajá. Y bueno, nada, están como revestidas en goma espuma y arriba la ropita, como ahí, para que la goma espuma esté, que quede como con más forma de cuerpo. Le da volumen al cuerpo, claro. Claro. Y las cabecitas son, también las hicimos nosotras, y es el gopor que tiene encima plastilina. Y bueno, los ojitos y eso también los íbamos haciendo con plastilina. Cada vez que parpadeaban íbamos tapando los ojitos y eso es lo que crea la sensación de que parpadean y se mueven las caras. Ah, muy bueno, tienen expresión en la cara también. Sí, sí, sí. Eso le da mucha vida al personaje. Sí, más que nada la animación, quisimos darle más importancia a las caras de las muñecas y de cómo ellas se van expresando su enojo a partir de esto. Uh-huh. Entonces como que era primordial que más que el cuerpo, que la cara sea de una forma bien maleable y que queden bien las expresiones y los movimientos. Claro, es difícil expresar con un muñeco que no tiene las posibilidades de una persona. Una persona pone cara de algo y el público lee que está triste, que está alegre, que está etcétera. Claro. Pero con un muñeco que no tiene, digamos, los músculos de la cara, es muy difícil expresar lo que le está pasando al personaje, ¿no? Sin que lo diga. Claro. Igualmente también creemos que la animación tiene muchas posibilidades estéticas más amplias que una persona en sí, entonces como que parece complicado, pero se movía tal cual nosotras queríamos, no dependía de justamente otra persona que siente y piensa distinto a nosotras quizás, y que es difícil transmitirle lo que queremos que transmita. Entonces la animación nos gusta mucho justamente por eso, por la gran capacidad de manejo que podemos tener y de intervención que podemos tener sobre el relato y sobre las expresiones y formas que hacen los personajes. Claro, si bien hay cosas que son difíciles de lograr, más difíciles que con un actor real, hay otras que permite la animación que que sería muy difícil o no se pueden hacer con actores personas, ¿no? Pero qué lindo ver las primeras tomas después de haber sacado unas cuantas fotos y juntarlas y ver el movimiento, ¿no? Cuando empieza a cobrar vida el personaje. ¿Despasó? Sí, ese momento es increíble, en el montaje cobra todo sentido, incluso a través mismo del montaje le podemos cambiar la historia en sí, es como una nueva instancia de escritura, y la verdad que fue muy emocionante ver concretado audiovisualmente todo el trabajo que nos llevó tanto esfuerzo, tiempo y dedicación. Claro. ¿Habrán visto el backstage del cadáver de la novia antes de hacerlo? No precisamente antes de hacerlo, sino por fanáticas que somos de la animación en sí, ya la veníamos viendo, pero sí, lo que cabe destacar es la economía de recursos que nosotras tuvimos, no, la verdad que no fue una superproducción, pero como fuimos simplificando en los elementos que realmente queríamos, que necesitaban, que sintetizamos los elementos principales para poder contar nuestra historia sin tener que estar pensando en un alto presupuesto. Claro. Claro, también tuvimos la suerte de que de parte de la facultad y de nuestros profesores y profesoras tienen una gran trayectoria dentro de la animación acá en Córdoba, y que muchas de esas producciones se han visto en Pacapaca, por ejemplo. Ajá. Entonces sabemos sabíamos que podíamos confiar en sus capacidades y en su experiencia, y nos pudieron dar muchas datas sobre la animación en sí que quizás no están en un internet o en cualquier libro. Claro. Sino que más desde la práctica que ellos tenían, nos ayudaron a hacer los muñecos, también nos ayudaban durante todo el año a ver cómo se va haciendo, y bueno, nada, eso queríamos también destacar, la gran ayuda que fue la universidad para nosotras para llegar a este lugar, realmente estamos muy agradecidas. También destacar que la Universidad Nacional de Córdoba brinda una educación pública, laica y de calidad, y que sin haber tenido esa posibilidad tampoco podríamos haber realizado el cortometraje que tantas ganas teníamos de contar. Bueno, buenísimo que también haya un reconocimiento para la universidad pública, ¿no? Que tanta gente pasa por allí, y tener la experiencia directa, como ustedes dicen, de los docentes que les transmiten la experiencia de su trabajo que han realizado. Así que bueno, algo que les haya quedado ahí en el tintero como para cerrar la nota. Que entren y voten. Claro, invitarlos a que vean el corto que está en la página, que si quieren ayudarnos con su voto, estamos agradecidas. Y sí, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna interpretación acerca del corto, nosotras estamos contentas de leerlo, porque también consideramos que el cortometraje se concreta, no sé si se finaliza, pero bueno, tiene otro significado a través de la mirada del espectador, que es como una especie de sí, de ciclo, de algo más recíproco entre las dos miradas, tanto de los realizadores como del espectador. Es una instancia de aprendizaje para nosotras igual. Totalmente, porque muchas veces hay cosas que uno por ahí lo hace de forma inconsciente y el espectador las ve y uno por ahí no se había dado cuenta o no lo había pensado, ¿no? Humberto Eco, sí, tal cual. Humberto Eco decía que el arte está entre el artista y su público. Ahí en el medio es donde aparece el arte. Sin público no hay arte. Bueno, chicas, muchas gracias por esta charla. Buenísimo, gracias por el espacio. También desde la página nuestra en Facebook vamos a poder compartir esta nota. Buenísimo, somos Resistencia Comodrense, entonces. Cortometraje, perdón. Somos Resistencia sí, Cortometraje. Bueno, chicas, mucha suerte y adelante, a seguir haciendo estas hermosas realizaciones. Muchas gracias. Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad.